Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Bien podría tratarse de un truco publicitario al estilo del globo desgobernado, en cuya canastilla supuestamente iba un niño de 6 años, que recorrió alocadamente los cielos de Colorado hace unas semanas, o de aquel colorino con peluca multicolor, que aparecía cada año en los mejores lugares de los mejores espectáculos deportivos, o del tímido jovencito que hace un par de años desató en todo Japón una búsqueda frenética de la chica de sus sueños, a quien pretendía haber visto en el metro de Tokio por vez primera sin atreverse a hablarle. El hecho es que hoy la reproducción de los retratos hablados del hombre que ha sido o será el hombre de nuestros sueños está en todas partes. Tiene las cejas anchas como gusanos unidas en el principio de la nariz chata. Sonríe misteriosamente, como se dice en las malas novelas de misterio. Y su labio superior se distiende como el de un joven chimpancé sin mostrar los dientes. Comienza a ser calvo. Pero es mejor que usted lo vea en thisman.com. El retrato hablado de este hombre aparece en los postes, casi siempre en los postes, de Londres, Espíritu Santo, Sao Paulo, Edmonton, Nueva York, París, Estocolmo, Moscú, Buenos Aires, en fin, hasta La Habana, donde se le mira en primer plano con el trasfondo de la gigantesca foto del Che Guevara que captara Alberto Korda en 1960. Se trata precisamente de dar con la identidad del hombre, la historia. Se supone que durante una sesión de psicoterapia, una mujer dibujó el rostro de un individuo que se le aparecía recurrentemente en sus sueños. Nunca lo había visto, pero era capaz de visualizarlo de manera muy precisa. El doctor dejó el dibujo sobre el escritorio y cuando otro paciente lo vio, afirmó que también era el hombre de sus sueños. El doctor envió entonces el dibujo a otros colegas que lo mostraron a sus pacientes y muchos de ellos afirmaron también que lo habían visto mientras dormía. Comenzó entonces la pesquisa mundial a través de Internet. Diversas teorías se han tejido acerca de este asunto. Desde la que se asocia a los pensamientos de Carl Jung, que atribuye la imagen a un arquetipo que puede aparecer en personas muy sensibles en épocas de crisis o penuria económica, cuando nos enfrentamos a circunstancias especialmente estresantes, o la religiosa, que asegura que es el creador quien invade nuestros sueños para manifestarse con ese rostro, por lo que debemos estar muy pendientes de lo que nos dice a fin de acatarlo religiosamente. Hay quienes creen que se trata de la maquinación de una empresa muy poderosa que intenta acondicionarnos mentalmente. Pero la teoría que a mí más me gusta es la que se refiere a un hombre con habilidades psicológicas especiales que le permiten entrar y salir a voluntad en y de los sueños de los demás. Algo así como el realismo mágico de 100 años de soledad durante la plaga del insomnio, cuando todo mundo permanecía con los ojos abiertos y cada uno podía ver los sueños de los demás. También creo que la imagen de este hombre se ha difundido y se seguirá difundiendo en tal forma que si aún no lo ha hecho, pronto aparecerá en nuestros sueños, quizá como esos extras con quienes soñamos, cuyas imágenes, sin embargo, no resisten siquiera el amanecer, el despertar del día siguiente. ¿Ha visto usted a este hombre? Hoy puede ser un gran día y mañana también.